Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 12 de diciembre. Esta mañana ha tenido lugar el acto de clausura de un curso sobre corte de materiales en marroquinería impartido por la Diputación Provincial de Cádiz a través del programa Dipu Joven y los fondos sociales europeos. En este acto que se ha desarrollado en la sede de MOVEX han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Juan Nieto, y la diputada provincial de Empleo, Ana Carrera. Los jóvenes que han participado en este curso han recibido una formación de más de 700 horas lectivas, de las que 500 han consistido en prácticas en empresas, con el objetivo de facilitar la incorporación de los jóvenes ubriqueños al mercado laboral. Y este curso de corte en materiales de marroquinería atiende a la oferta que nos hizo la Diputación Provincial. Me acompaña Ana Carrera como diputada de Empleo y Juan Nieto, presidente de la Mancomunidad, donde Ana, pues la Diputación había abierto el abanico de poder acceder a estos fondos por municipios menores de 20.000 y nos planteó a Ubrique que miráramos si podíamos formar a 15 jóvenes entre 16 y 30 años para darle una futura, ¿no?, formación y salida al mercado laboral. Lo estuvimos barajando y vamos, nosotros dijimos que sí del tirón, que teníamos que ver en qué formábamos, y sin duda pues la marroquinería, que hoy día está gozando de buena salud, parecía que era el sector más apropiado para poder dar esa formación inicial y que os permitiera también la futura contratación de las empresas. Un programa que además, sin la implicación directa del empresariado para esa contratación necesaria, pues no hubiera sido posible, y por tanto traigo el listado de empresas que han colaborado con nosotros para agradecerles muy profundamente dicha colaboración y que al final apuestan, ¿no?, por la formación de nuestros jóvenes y por tanto garantizar el futuro en este sector de la piel de Ubrique. Estas empresas colaboradoras son el Centro Tecnológico de la Piel, que es donde nos encontramos. Le damos la gracia a su gerente y al propio Centro Tecnológico por permitirnos hacer aquí también esta entrega de diploma. José Rodríguez Bazán, Juan José Rosado Alguacil, Dimopel, Auténtica Piel, Borque 1918 y Alfonso Carrillo Garrón. Yo ya le voy a dar la palabra para no extendernos y no repetirnos mucho. Y bueno, felicitaros. Yo sé que es un curso que comenzó de una manera convulsa, ¿vale? Pero afortunadamente pudimos reconducir, y gracias también a la gestión que la Mancomunidad es la que nos ha aportado, porque claro, una vez que Diputación nos abre esa línea, desde el Ayuntamiento gestionar directamente el curso nos era un poco complicado, por el caso de recursos también humanos que tenemos en el Ayuntamiento, y acudimos a la Mancomunidad, donde Juan, como siempre, presta colaboración a los municipios siempre que esté en su mano. Y ha sido la propia Mancomunidad la que ha gestionado este curso. Y como digo, fueron comienzos algo, no todo lo bien que deseáramos, pero se recondujo la situación y estoy convencida que esa formación de más de 500 horas entre formación y práctica os ha permitido pues conocer este mundo de la marroquinería de una manera diferente y que ojalá tengáis futuro y un futuro muy duradero en este sector de la piel, que es lo que al fin y al cabo somos todos, ¿no? Ubrique es piel y por tanto bienvenidos a incorporaros como jóvenes en ese futuro mercado. Después intervengo yo como Mancomunidad, que al fin y al cabo somos el instrumento que hemos sido, y que sin la colaboración y el empuje, por supuesto, y el empeño de la alcaldesa, difícilmente que nos pone estos medios a su disposición, ¿verdad? Y los planteamientos que hizo en su momento de esa demanda, y por supuesto sin la colaboración de la que capta los fondos europeos, del Fondo Social Europeo, que es ella, que es Ana Carrera, que es de Arco y es diputada provincial y es la vicepresidenta del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que ha sido lo suficiente diligente, ¿verdad?, y ágil como para captar esos fondos del Fondo Social Europeo, que son de las poquitas acciones de inserción sociolaboral para jóvenes, hombres y mujeres, de 16 a 30 años, que ya desde hace tiempo, así lo creyó oportuno la Unión Europea, a través de una iniciativa de empleo juvenil, y que ha costado muchísimo trabajo, bueno, o se está implantando e implementando de forma muy tardía. Agradecer a todos vosotros que habéis participado como alumnado en este curso, en esta formación y esta práctica, tiene la vertiente de práctica, ¿verdad? Agradecer a la empresa de Ubrique que han prestado esa colaboración, posibilitando que vosotros hoy intervenéis en una estructura productiva real. Agradeciendo a todos los que han hecho posible que, bueno, pues que en julio inauguráramos esta formación y que hoy, a finales de diciembre, vengamos a clausurarla y a darle los diplomas a un grupo de jóvenes que, bueno, pues que durante todo este periodo habéis puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha voluntad para poder recibir una formación que os dé una oportunidad. Yo, pues, en ese sentido, quiero agradecer, en primer lugar, a la alcaldesa, al ayuntamiento, a todo su equipo. Isabel, que además sé que desde un principio levantaste la mano la primera para decir yo quiero que los jóvenes de Ubrique tengan una oportunidad. Y os cuento por qué. Esta es una convocatoria que está dentro del Fondo Social Europeo, una convocatoria que iba dirigida a municipios mayores de 50.000 habitantes y eso hacía que ningún pueblo de la sierra, ningún joven de la sierra tuviese una oportunidad, y en ese sentido desde la Diputación Provincial entendíamos que no podíamos dejar fuera de una oportunidad como esta a tantos jóvenes que, bueno, pues que los pueblos más pequeños pues no hubieran tenido oportunidad de esa manera. También hoy podemos destacar que el Centro Tecnológico de la Piel acogía en la jornada de ayer la celebración de un acto de entrega de premios, coincidiendo con la presentación de la memoria de actividades del año 2018. En la categoría de transferencia del conocimiento a las nuevas generaciones han sido premiados los ubriqueños Sebastián Zapata y Juan Maza, ambos proveedores de pieles y accesorios de marroquinería. En la categoría de fomento del desarrollo local han sido galardonados por MOVEX el viceconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Fernando López Gil, y la delegada territorial de empleo, Gema Pérez Lozano. En la categoría de promoción de la marca Ubrique, MOVEX ha reconocido la labor de la ubriqueña Maribel Lobato en el Museo de la Piel de Ubrique. Pasamos a la entrega de premios, la primera categoría, la de transferencia de conocimientos para con las nuevas generaciones y la contribución a las actividades de 2018, lo va a entregar Ángeles Sánchez Tribaldo, secretaria de la Fundación. Y reciben el premio Sebastián Zapata y Juan Maza. Un aplauso para ellos, por favor. Para los que no sean de Ubrique, los dos son proveedores, tanto de pieles, forros, herrajes, como todo tipo de componentes. Y cada vez que desde Móvil lo llamamos para dar una clase en un curso, para recibir a alguien o para que nos presten materiales porque no tenemos presupuesto, atienden a nuestra llamada. Así que muchas gracias a los dos. En la categoría de fomento al desarrollo local, van a recibir el premio dos personas. Una de ellas nos mostró la imposibilidad de estar aquí hoy, la otra lo está, y son dos personas que han contribuido, creemos que no solo al desarrollo del centro, aunque le han dado al centro un papel de dinamizador importante dentro de todos los proyectos que han intentado llevar a cabo durante su mandato, y son doña Gema Pérez Lozano y don Fernando López Gil. Entrega el premio Juan García, tesorero de la Fundación. Que lo que hemos hecho bien durante todos estos años, durante todo este tiempo, es unirnos. Unirnos para llevar a cabo lo que hemos conseguido durante este tiempo. Sin la unión y la colaboración de todas y de todos vosotros, no habría sido posible marcar una estrategia, marcar una hoja de ruta que llevase a Ubrique al lugar donde se merece. Yo creo que lo más importante cuando trabajas es creer en lo que haces. Y hacerlo de verdad y hacerlo con el corazón. En mi persona y en lo que represento la Junta de Andalucía, yo solo puedo agradecerle a la Junta y a la política el haberme dado la oportunidad de trabajar y de trabajar con muchos sectores, especialmente con el vuestro. Sabéis que desde el principio, desde mi desembarco en esta andadura, habéis sido mi gran debilidad. Sobre todo porque yo no he descubierto nada, ni he aportado nada que Ubrique no fuera. Ubrique es y sigue siendo todo lo que era. Simplemente mi trabajo ha consistido en que sintierais de cerca el aliento, el cariño, que de verdad os ayudara a creer en vosotros mismos, que os ayudara a poner en valor y sacar todo ese potencial, todo ese talento, todo eso que os hace tan especial y tan diferente a cualquier otro lugar del mundo. Bueno, y el otro premiado, como tampoco lo sabía hasta ayer, no, tuve que decírselo a Antonio Ardila, que como sabéis es de Ubrique y es una de su mano derecha, ha querido estar con nosotros. Hoy tenía un consejo de gobierno en la Junta de Andalucía en Sevilla, pero ha querido estar con nosotros presente a través de este vídeo. Bueno, la verdad es que de todos los sectores económicos que tiene la provincia de Cádiz, de los cuales presumimos y nos sentimos orgullosos, y hay muchos para hacerlo, ya sea el sector náutico, el sector naval, el sector de la agricultura, el propio turismo de la provincia de Cádiz, en la piel de Ubrique, pues se unen la tradición, la innovación, se une el aprovechar los recursos propios de nuestra tierra, se une la modernidad, la calidad, la excelencia, y a todos nos gusta pues presumir cuando nos encontramos a alguien fuera de la provincia que lleva un bolso que tiene una parte de nuestro trabajo y de nuestro buen hacer en la provincia de Cádiz. Por lo tanto, la verdad es que con el tiempo he ido cada día conociendo, gracias a vosotros y a vosotras, más sobre vuestro sector, y me siento especialmente orgulloso de todo lo que hemos hecho juntos y de lo que nos queda por hacer. Bueno, para entregar el premio a la categoría de promoción de la marca Ubrique, le voy a pedir a la alcaldesa Isabel Gómez que salga al escenario, y lo va a recibir una persona que tampoco tiene horas, ¿no? La llamamos el día de la semana, incluso sábado y domingo, para que abra las puertas de donde trabaja, de su centro de trabajo, y nunca tiene una mala cara ni un mal gesto y siempre está disponible, ¿no? Creo que cuando sepáis su nombre todo el mundo va a entender el por qué se lo damos a esta persona, y nada más que hay que decir un dato, ¿no? Que la visita que recibe durante el año están por encima de las 30.000, ¿no? Y es para Maribel Lobato, del Museo de la Piel de Ubrique. Bueno, primero que nada, dar las gracias a todos los que estáis aquí, a este reconocimiento que, aunque no lo creáis, el reconocimiento lo tengo todos los días. ¿Por qué? Pues porque todos los visitantes que vienen se van con una alegría y reconociendo que Ubrique es algo más. Entonces, para mí está todo dicho. Esto que hago yo todos los días es mi gran suerte de poderlo hacer. Así que muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que esto sea una realidad y que poco a poco todos los que estamos en el mundo de la piel, aunque yo me he introducido de una manera especial, pero sí que todos los días nos acordamos de todos los empresarios, de todos los trabajadores, de todas las maquinistas, de todas las personas que con su esfuerzo hacen que nos reconozcan esa calidad que tenemos en todas partes del mundo. Muchas gracias a todos. Por último, el acto se ha cerrado con la entrega de un premio especial a la labor en defensa del sector de la piel del presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz, Miguel Urraca. Vamos a cerrar esta entrega con un premio especial. Voy a pedirle a Juan García y a Cristóbal de Piña que salgan conmigo para otorgar el último premio. Cuando decidimos hacer esta presentación de la memoria de actividades públicas y entregar estos reconocimientos a todos los que nos ayudáis, salió un nombre porque decíamos, bueno, para nosotros la persona que más ha ayudado a que este centro esté hoy en día de pie, ¿no? Desde el principio, cuando había muchas dudas, cuando ni siquiera en Ubrique creíamos en el centro, pues hubo alguien que estuvo apostando porque estos dos edificios estuviesen de pie y porque la gente lo entendiera, ¿no? Y nos explicó un concepto teórico que hay en marketing, que es la asimilación de las tendencias, y decía, siempre tiene que haber innovadores, hay que trabajar con los innovadores, con los que quieran, con los que tengan la actitud, y el resto, poco a poco, ya se irán sumando, ¿no? Además, siempre nos hablaba de benchmarking y nos decía, hay que ir fuera, hay que visitar otro sitio, hay que ver cómo lo hacen en otro sitio, hay que estar dos pasos por delante para poder, a la vuelta, hay que ver a quién va dos pasos por delante, para la vuelta estar nosotros uno por delante y poder decirle a los demás que vengan con nosotros, ¿no? Entonces, desde entonces, yo creo que es el mejor cliente que hemos tenido en cuanto a facturación y sobre todo en aliento, ¿no? En decir no desistir y seguir adelante, que poco a poco veréis cómo esto va a seguir andando y va a seguir funcionando. Incluso en los tiempos en que hubo más dudas y que por problemas también suyos internos sufrieron crisis, pues han estado apoyándonos y hemos estado siguiendo viéndonos y confiando en nosotros, ¿no? Y cuando han cogido otra vez impulso, han vuelto a nosotros y han confiado en nosotros para organizar seminarios, actividades o la misión inversa, ¿no? Y en la Cámara de Comercio queremos entregárselo a Miguel Urraca. Esto para mí verdaderamente es un honor. Después de las bellas palabras que has tenido, Gemma, quiero acortar esto en el sentido de hago mías todas las palabras que tú has dicho, tan bonitas, tan sentidas y tan reales. Es verdad que cuando estábamos con el viento a favor en las cámaras de comercio, pues apostamos por Ubrique y por lo que se hacía. Yo, como desgraciadamente en mi vida profesional pasé o vi el problema de la deslocalización, como abogado, cuando en aquellos malos tiempos Ubrique lo estaba pasando muy mal, pues hablamos, luchamos, Javier, Cristóbal, el resto de los miembros activos de la asociación, por tirar para adelante y buscar nuevos mercados. Y ahí vino el Plan Nacional de la Piel, en la que buscamos nuevos caminos para desarrollar. Me acuerdo, Cristóbal, aquel día en que salíamos de ASEMMA, que estaba nevando en Madrid, y estábamos los dos planteándonos, ¿te acuerdas?, aquel caminito en el que íbamos mirando posibilidades para engrandecer la actividad que se podía desarrollar aquí en Ubrique. Yo no he hecho más que poner en marcha el motor. Afortunadamente he tenido siempre unos grandes colaboradores. El primero eras tú, Javier, que estabas aquí de delegado de la Cámara de Comercio, y que vi en ti todo lo que eres ahora y lo que te queda, por crecer. Lo vi también en Manuel Álvarez, Manu, que es mi mano derecha en las actividades de internacionalización, y sin su colaboración pues no sería yo nadie, ni podría desarrollarse las actividades que se están desarrollando, y en José Manuel Cosi, que fue el otro elemento del Plan Nacional de la Piel, que completó desde la parte de su competencia en el desarrollo de la actividad. Yo os pediría a vosotros, a los empresarios de Ubrique, que voléis, que no os aferréis a lo que tenéis en este momento, que vayáis, como ha dicho Javier, no dos pasos por delante, todos los pasos por delante que se puedan hacer. Recuerdo cuando íbamos a ver fábricas y veíamos cómo tenían guardadas las pieles y buscábamos la forma de copiarlo y tal y cual. Luchad por ir siempre por delante, porque cuanto más altos vayáis, más éxito tendréis para vosotros, para vuestro pueblo y para la gente del pueblo, el empleo y la riqueza del pueblo. Y muchísimas gracias, y no me merezco yo ningún tipo de homenaje. Y en la actividad de hoy miércoles también destacamos que el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado hoy a través de estos micrófonos que el yacimiento de Ucuri ha sido certificado con la Q de calidad turística que concede el Instituto para la Calidad Turística Española. Pues de muchos meses, porque el proyecto pues lo comenzamos el año pasado por esta fecha. Teníamos claro de que teníamos que ser el primer yacimiento arqueológico a nivel de España de obtener esa certificación de calidad, esa Q de calidad. Y después, pues todo el año modificando y preparando lo que es la zona y acogiéndonos a la normativa vigente, pues la noticia es que ya tenemos adquirida la Q de calidad. Tendremos un acto próximamente en el cual pues recibamos lo que es la distinción de esa Q de calidad en el yacimiento arqueológico, y después pues en este caso pues en Fitur, que es donde allí, en este caso en Madrid, donde nos entregarán la certificación de manera oficial. Pero la alegría pues llega de que seremos el primer yacimiento arqueológico que tenga una distinción de calidad como es la Q de calidad en este caso en nuestro yacimiento arqueológico de Ucuri. Aparte de todo el mantenimiento y las mejoras que se le han ido realizando, nos hemos ido acogiendo a distintas normativas en cuanto a lo que es una tarifa a nivel europeo, en cuanto a lo que es la mejora. No había servicio en este caso ahí en el propio yacimiento, abajo en el centro de recepción, están ya los servicios para que la gente lo pudiera utilizar, en este caso pues gracias también a una subvención de la Junta de Andalucía. Nos acogimos al SISTEA, el Sistema de Calidad en Destino, también pasamos, y también el yacimiento, y eso nos hace que poco a poco vayamos pudiendo entrar en distintas subvenciones que vienen para esos centros de interés turístico. Uno de ellos es el yacimiento, y este año pues con la obtención de la Q de calidad pues tendremos más posibilidad de meternos en muchas más subvenciones y de gran calado para poder obtener muchas mejoras allí en el yacimiento, que tiene todo su trabajo, que no llega a la velocidad que uno desea, pero bueno, al fin y al cabo todo se va viendo poco a poco en el tiempo, y como bien te he dicho, la CUP ha tardado un año, y ahí está. Vamos a tener esa alegría de que ningún yacimiento de España lo tiene y seamos nosotros pioneros y nos dé un salto en cuanto a difusión y en cuanto a calidad en las infraestructuras que tenemos y podernos meter, como bien te he dicho, en muchas más subvenciones para obtener recursos para seguir mejorando y aportando lo que es la en el ámbito turístico y cultural que tiene el propio yacimiento. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.